Aquí está Los Ronnie. Para todo el Perú. Los Ronnies. Para ti, mi amor. Así, mi amor. Sé que tú me amabas como yo te amo a ti, pero fue puras palabras, por eso vine de aquí. Ya me marcho de tu lado para no volver jamás. Pagarás lo que he sufrido cuando me alejé de ti. ¡Y vamos arriba! Prefiero estar lejos y no mal acompañado. Prefiero estar lejos y no consigo llorando. ¿Cómo dice? Prefiero pensé que tú me amabas como yo te amo a ti, pero fue puras palabras, por eso miré de aquí. Ya me marcho de tu lado para no volver jamás. Pagarás lo que he sufrido cuando me alejé de ti. Prefiero estar lejos y no mal acompañado. Prefiero estar lejos y no consigo llorando. Prefiero estar lejos y no mal acompañado. Prefiero estar lejos y no consigo llorando. ¿Y cómo van a ser los Ronnies? ¿Cómo dice? A ver dónde está Perú. A ver de corazón los peruanos, a ver que levanten la mano. De corazón, a ver. ¿Hay peruanos o no hay peruanos? A ver. A ver, nos vamos a llevar un bonito recuerdo porque nuestro amigo está haciendo una filmación para llevarnos hacia Bolivia.